Hola, soy José Antonio Rodríguez y lo que te voy a presentar a continuación es el catálogo del sistema ProLife para la mujer. La imagen de la salud verdadera es la imagen de la belleza. Preservar tu belleza femenina en el tiempo es un secreto que la ciencia de la nutrición ha develado. El equilibrio hormonal, la elasticidad de la piel, el control del tejido adiposo y la tonicidad muscular son posibles gracias a la ciencia de la nutrición. Toda la perfección y armonía que te ofrece la naturaleza. Con los productos de la línea Mujer ProLife obtendrás salud hormonal, ciclos menstruales libres de trastornos y complicaciones, la mejor nutrición para ti y tu bebé en las etapas de gestación y lactancia, y para cuando llegue el momento, una menopausia sana y natural. Primer producto de la línea ProLife Mujer Protilac Materno. Beneficios principales: contiene todos los nutrientes necesarios para las mamás gestantes y lactantes, ácido fólico, calcio biológico, hierro emulsificado que no estriñe y DHA y ARA para el desarrollo cerebral de tu bebé. Contiene la más poderosa proteína con la mayor biodisponibilidad. Nutrición para la mamá y el bebé. Te nutre y te mantiene en forma. Contiene proteínas de alta acción inmunológica para formar un bebé saludable y tiene un 30% mayor de fijación de calcio. Protilac Materno es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, fibra prebiótica, DHA y ARA, omega 3, omega 6, calcio biológico lácteo, hierro, vitaminas, aminoácidos y minerales. Protilac Materno es un delicioso batido instantáneo especial para madres en gestación y madres lactantes que les provee nutrición completa como complemento de una sana nutrición diaria, lo cual les permite mejorar la calidad de alimentación del bebé sin que ellas engorden, al actuar como factor de crecimiento de diferentes tipos de células, tejidos y órganos, y como factor inmunológico al activar y potenciar el sistema natural de defensa del organismo. Protilac Materno brinda al organismo de la madre y el bebé los nutrientes idóneos para su óptimo desempeño, ya que es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, una mezcla proteica de alta biodisponibilidad patentada por ProLife, con fibra prebiótica, calcio biológico de origen lácteo, aminoácidos esenciales, 10 vitaminas, 3 minerales y los ácidos grasos esenciales DHA y ARA, conocidos también como omega 3 y omega 6. Protilac Materno está reforzado con calcio lácteo, hierro emulsionado que no estriñe y ácido fólico, vitamina B9, tres nutrientes indispensables para garantizar el buen desarrollo del bebé durante la gestación. Contiene también DHA y ARA, omega 3 y omega 6, ácidos grasos esenciales para el crecimiento y desarrollo neuronal del bebé. Protilac Materno es una excelente fuente de calcio de alta biodisponibilidad, ya que está hecho con calcio lácteo de origen natural, combinado con fósforo, potasio y magnesio, los cuales son importantes para construir la estructura ósea y controlar el impulso nervioso. Estudios demuestran que el calcio biológico lácteo tiene una mayor biodisponibilidad o asimilación y que se deposita más efectivamente en el hueso que otras fuentes de calcio, como el lactato, citrato o carbonato de calcio, por lo que es considerado como el formador principal y protector del tejido óseo, conduciendo a huesos y dientes más fuertes durante el embarazo y lactancia. Además, el calcio tiene un rol preventivo contra la hipertensión, hipercolesterolemia y algunos cánceres. Protilac Materno es también fuente de fibra prebiótica, ya que contiene inulina de achicoria. La inulina es una fibra de origen vegetal que promueve la salud intestinal, ya que incrementa el tránsito en el colon y estimula las defensas naturales de la flora intestinal y ayuda a mejorar en un 30% la absorción del calcio, el hierro y el magnesio en los alimentos, lo cual es esencial para el crecimiento y construcción de huesos fuertes. Protilac Materno es también una importante fuente de aminoácidos esenciales como la L-arginina, cisteína y L-ornitina, los cuales complementan la labor de nutrición celular de Bioprotein Plus. Protilac Materno, al no contener lactosa ni caseína, es un producto ideal para las madres con intolerancia a la lactosa o alergias a la leche. Una de las principales preocupaciones de toda mujer embarazada y dando de lactar es el óptimo desarrollo de su bebé, es decir, tener un niño no solo saludable, sino que también logre desarrollar todo su potencial genético en estas etapas claves del crecimiento. Protilac Materno se ofrece en caja de 15 sachets con 10 puntos y en potes de 450 gramos otorgando también 10 puntos. Siguiente producto en la línea ProLife para la mujer, Vita Energía Materno. Beneficios principales: contiene todos los nutrientes que una madre gestante o lactante necesita, vitaminas micelizadas y hierro emulsificado que evitan el estreñimiento y las náuseas, te nutre y te mantiene en forma. Vita Energía Materno es producto de la fusión nutracéutica de vitaminas, hierro, prebiótico y aminoácidos. La etapa de gestación se caracteriza por diversos trastornos de la salud, como anemia, descalcificación, estreñimiento, etc., siendo tal vez el estreñimiento el más común de ellos. Vita Energía Materno es una bebida refrescante y energética que complementa y potencia una sana nutrición diaria, especialmente en madres gestantes por su contenido de vitaminas. Contiene, entre otras, la vitamina B9 o ácido fólico y minerales como calcio y hierro. Contiene además fibra dietaria extraída de la chicoria que contribuye a normalizar la frecuencia de evacuaciones diarias. El desarrollo de la biotecnología ha permitido a ProLife usar un tipo de hierro especial, emulsificado, que evita características desagradables como mal sabor, presencia de sedimentos o cambios de color. Esta nueva tecnología permite además a Vita Energía Materno aumentar la biodisponibilidad y la absorción de este importante mineral, previniendo efectos no deseados comunes con otros productos como malestares estomacales o estreñimiento. Vita Energía Materno es un producto pensado y formulado especialmente para madres gestantes. Su consumo, por tanto, es recomendable tanto para ella como para su futuro bebé. Vita Energía Materno se presenta en caja de 30 sachets y otorga 9 puntos. Siguiente producto en la línea ProLife para la mujer, ProBalance Mujer. Beneficios principales: ProBalance es un regulador hormonal que controla los trastornos relacionados al síndrome premenstrual y a la menopausia. Equilibra el ánimo, los bochornos, dolores premenstruales, entre otros síntomas. Las fitohormonas, además, mejoran la calidad de la piel. ProBalance Mujer es producto de la fusión nutracéutica de isoflavonas de soya, extracto de Don Quai, aminoácidos y vitaminas. ProBalance Mujer es un té herbal compuesto por la fusión nutracéutica del extracto de Don Quai, hierba utilizada como ayuda para el síndrome premenstrual y menopausia, isoflavonas de soya, fitohormonas, que son una alternativa natural para corregir los cambios hormonales de la mujer, aminoácidos y vitaminas A, C y E. El buen balance hormonal es un tema prioritario en la salud, sobre todo en las mujeres a determinada edad. En el periodo de su vida llamado menopausia, o incluso antes, sus niveles hormonales comienzan a declinar produciéndose trastornos típicos, como bochornos o cambios radicales del estado de ánimo. Frente a ello, la ciencia ha provisto diferentes hormonas sintéticas para paliar estos síntomas, las cuales, sin embargo, no son del todo aceptadas, en muchos casos por poca tolerancia y también debido a los riesgos que conlleva su consumo. ProBalance Mujer es una alternativa natural para el control de dichos trastornos, pues aporta elementos herbales y hormonas vegetales que no comprometen la salud de la mujer y, por el contrario, controlan en gran medida otros tipos de problemas como el síndrome premenstrual. ProBalance Mujer se presenta en caja de 30 sachets y otorga 10 puntos. Siguiente producto en la línea ProLife para la mujer, Bellas. Beneficio principal: lucirá siempre joven y bella como resultado de una mayor producción de la hormona de la juventud y de la acción regeneradora de las fitohormonas en la piel. Bellas es producto de la fusión nutracéutica de isoflavonas de soya, extracto de Don Quai, aminoácidos, antioxidantes y vitaminas. Bellas es combinación de HGH y ProBalance Mujer. El proceso de envejecimiento es el resultado del balance entre las células que nacen y aquellas que mueren en tu cuerpo. Elixir HGH es un extraordinario refresco funcional que estimula a la glándula pituitaria a que libere mayores cantidades de hormona HGH. La hormona del crecimiento humano, HGH por sus siglas en inglés, es la encargada de la regeneración celular, es responsable directa de este balance y el aumentar la producción de esta hormona en tu organismo impacta positiva y directamente en todos aquellos síntomas del envejecimiento. Específicamente, la calidad de tu piel y cabello mejorarán sustancialmente al aumentar tu producción de HGH. ProBalance, por otro lado, es una bebida que contiene fitohormonas de la soya y Don Quai, que te permiten un adecuado equilibrio en el funcionamiento glandular femenino, aumentando la hidratación, regeneración, elasticidad y firmeza de la piel. HGH más ProBalance es la combinación ideal para lucir siempre joven y bella, como resultado de una mayor producción de hormona de la juventud y de la acción de las fitohormonas. Tome en forma conjunta HGH y ProBalance, ya que es la combinación ideal. Bellas se presenta en caja de 30 sachets, 15 elixir HGH y 15 ProBalance Mujer y otorga 8 puntos. Como cada una de las 7 líneas de la fusión nutracéutica ProLife, el producto clave Liquid Fibra también forma parte del sistema ProLife para la mujer. Recuerda también que la fusión nutracéutica ProLife son 7 líneas, además de la línea ProLife para la mujer, el sistema ProLife para bajar de peso saludablemente y reducir medidas, sistema ProLife para fortalecer el sistema inmunológico, sistema ProLife anti-edad, sistema ProLife para incrementar el vigor mental y evitar el estrés, sistema ProLife para incremento muscular y rendimiento deportivo, y el sistema ProLife Kids para que nuestros hijos alcancen su máximo potencial genético.